Jueves de la tercera semana de Cuaresma, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mundo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: "Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios". Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: "Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul". Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro que es más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama". Palabra del Señor. Cuando era chico leí una fábula del padre Leonardo Castellani, en ese libro de fábulas llamado Camperas, una fábula que particularmente recuerdo. En la fábula había un hombre que tenía sembrados, un gran sembrado de maíz, y este hombre veía que unos pájaros iban al sembrado, se posaban sobre la planta, sobre el maíz, y comían, empezaban a picotear sobre el maíz. Este hombre pensó: "Estos pájaros son malos, me están comiendo la cosecha o parte de la cosecha, los voy a sacar". Y empezó, se puso en campaña para sacarlos, para eliminarlos. Y empezó a atacarlos con un arma de fuego. Algunos murieron, otros se fueron. Los pájaros no vinieron más. Este hombre, feliz, porque según él había eliminado la plaga, pensó: "El próximo año la cosecha será abundante". Resulta que al año siguiente la cosecha fue menor. A los 2 años, menor aún. Y al tercer año la cosecha fue un desastre. ¿Por qué motivo? Si teóricamente ya no estaba la plaga de pájaros que comían el fruto, que comían el maíz. Cuando el hombre se acerca y ve el maíz, se da cuenta que estaban llenos de gusanos. Con lo cual, los pájaros que él pensaba le estaban haciendo un daño, en realidad, y aunque él no se diera cuenta, le estaban haciendo un bien, le estaban comiendo aquello que era la causa del fracaso en la cosecha. Le estaban comiendo los gusanos. Los pájaros no comían el maíz, sino que le comían la plaga del maíz. La fábula se llama "El bien que nos hacen". Y la moraleja era: ¿cuántas veces las personas, o las instituciones nos hacen un bien objetivo y nosotros pensamos que nos están haciendo un mal. Nos hacen un bien y nosotros no lo vemos o no lo queremos ver. Hoy en el Evangelio ocurre algo muy similar. Cristo está haciendo un bien, está sanando a una persona, está exorcizando. Y los fariseos consideran que Cristo está haciendo un mal. Y ante lo evidente del milagro, ante lo evidente de la curación, porque eso no podían negarlo, dado que una persona estaba enferma y curó, eso era innegable. Ante lo evidente, empiezan a buscar razones, falsas razones, para justificar la propia teoría. Esa teoría que dice, Jesús es malo, Jesús está haciendo un daño entre nosotros. Tenían ese prejuicio, esa teoría. Y esa teoría y ese prejuicio falso había que sostenerlo, defenderlo de cualquier manera. Y entonces llegan al colmo ridículo de decir, bueno, sí, Jesús ha curado, pero lo hace con malas intenciones. O sea, lo hace con una intención diabólica. Lo hace por el poder de Satanás. Lo hace influenciado o movido por el influjo de Belzebul. Belzebul era un nombre que los paganos, es decir, los no judíos, daban a Satanás. Era el nombre de un dios pagano. Mejor dicho, el nombre de un dios pagano. Pero que los judíos lo toman y lo aplican a Jesús de manera despectiva. O sea, Jesús actúa movido por un dios que encima es pagano. Y el paganismo era mala palabra. Actúa movido por el mal. Fíjense entonces la enseñanza que hoy nos deja el Evangelio, que muchas veces nos podría pasar algo similar a nosotros. Personas que nos hacen un bien objetivo o instituciones que nos hacen un bien y que nosotros no lo vemos o, peor aún, no queremos verlo. O empezamos a justificar ese bien de manera contraria, diciendo, bueno, tal persona hizo esto, pero en realidad lo hizo movido por malas intenciones. O lo hizo este bien para que lo vean. O lo hizo movido por intereses particulares. Deberíamos preguntarnos, según el Evangelio de hoy, ¿por qué motivo, cuál es la razón por la cual nos cuesta tanto reconocer, como dice la fábula de Castellán y el título, el bien que nos hacen? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta ver el bien real, objetivo, claro, que hay en los demás? ¿Por qué me cuesta reconocer la virtud ajena? ¿Por qué tiendo a menospreciar o a minimizar o a ningunear el bien que otras personas realizan en la sociedad? Quizás por envidia podría ser una razón. Es decir, me cuesta aceptar que el otro tiene una virtud que yo no tengo. O me cuesta aceptar que el otro quizás es más santo que yo. Quizás por falta de humildad me cuesta aceptar que lo que el otro hace, dice, enseña es la verdad, y eso que el otro hace, dice o enseña contraría lo que yo hago, digo o enseño. Me cuesta aceptar que el otro está en la verdad y que yo estoy en el error o me he equivocado durante años. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual no logro ver, descubrir el bien que otras personas hacen u otras instituciones hacen? Esa es la pregunta que nos hacemos en este día y la cual intentaremos responder a la luz de Dios, con ayuda de Dios, con ayuda de la gracia, que no nos pase lo que a los fariseos, que eran incapaces, no querían, estaban cerrados, incapaces de reconocer la presencia de Dios en medio de ellos, de Cristo en medio de ellos. Que no nos pase lo que los fariseos de al bien llamarlo mal y al mal llamarlo bien. Algo muy presente, por otro lado, en la cultura actual, en la cultura contemporánea, ¿no? Donde, por ejemplo, al asesinato de un niño en el vientre de la madre, algo que es absolutamente malo, se lo llama derecho humano. Fíjense la actitud o el juicio tan retorcido, tan diabólico. Derecho humano o derecho sobre el propio cuerpo. Bueno, que el Señor nos ayude a reconocer el bien que las demás personas realizan, porque si empezamos a ver el bien en los demás, empezaremos a encontrarnos con Dios en medio nuestro, porque Dios es la fuente de todo bien. Y cuando nos encontramos con Dios actuando en medio de nosotros, la vida cambia, todo es distinto, porque empezamos a tener una mayor cercanía, familiaridad, amistad con ese Dios que actúa en mí, que actúa en los demás, que actúa en las instituciones en especial y sobre todo en esta institución que Él mismo fundó, que es la Iglesia Católica. La mejor de las instituciones y aquella por la cual Dios derrama la gracia al mundo a través principalmente de la Eucaristía. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.